Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En el día de ayer que me quedó sonando lo del joven rico, y me vino a la mente Zaqueo, fíjate. Estaba pensando que Zaqueo dice que si he defraudado a alguien, lo devuelvo. O sea, fíjate. Es interesante cómo el efecto que hizo la visita del Señor Jesús. Él no le dijo a Zaqueo, tienes que dar esto, tienes que devolver. No le dijo nada. Y dice: si he defraudado, voy a devolverle lo que le he defraudado, cuadruplicado. Y yo estoy pensando en la vida de él, tiene que haber habido muchas personas. Yo creo que las buscó para devolverle realmente el dinero que le había sustraído. Y se nota sinceridad en su palabra. Y sacó todo y no quedó un hombre pobre. Pero, eso que a veces además miramos. Si eso hubiese sido suficiente, porque con eso yo creo que tenía bastante. Pero él dijo, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Claro. Y luego de eso, con lo que le quedaba, iba a devolver lo que había defraudado. Eso es tener una conciencia de amar realmente a Dios, una conciencia muy distinta a lo que tenía el hijo pródigo. Y ahí nosotros vemos el efecto que produjo la visita solamente, la presencia del Señor Jesús en su vida. Él en ese momento él conoció algo que nunca se había imaginado, yo creo, conocer. Le cambió la vida totalmente, cambió su forma de pensar y creo su forma de vivir también. Y por otro lado, él encontró, porque dice, hoy día ha venido la salvación a tu casa, ¿te acuerdas? Y es una frase que dice mucho acerca de que cuando Cristo entra en el corazón de la persona, entra la salvación. Y el Cristo como Redentor es algo maravilloso que lo expresa la Biblia en varios textos. Y quizás tú tienes ahí Colosenses 1.13. Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es una expresión que habla de rescatar en realidad. Así es. Y Pablo también la usa en Romanos 7:24, fíjate, él hablando acerca de esta situación, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esa condición, fíjate que uno debe reconocer su situación para poder tomarse de esta gratuidad, de este beneficio, de este regalo, de este rescate que Dios nos hace tan gratuitamente por ser Dios y tener la capacidad de hacerlo, porque no cualquiera lo puede hacer. Y lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando uno entiende estos textos, en realidad debería alejarse un poquito de estos deseos, porque yo creo que tener bienes es algo que Dios nos entrega. Por ejemplo, la condición, estoy pensando en Pablo, que Pablo fue un personaje que vivió una vida austera, tenía condiciones para vivir una vida realmente elegante, sin contratiempos, pero tomó el camino de seguir a Jesús y eso le llevó varias dificultades, pero él tuvo lo necesario. Incluso dice que él menciona en algún momento que le bastaba con lo que tenía, ¿no? Ya había dejado todo el resto, lo dejaba así como pérdida por seguir a Jesús. Eso es tomar un camino correcto, un camino que a veces nos cuesta cuando están las oportunidades de tener, digamos, bienes, conseguir bienes. Y fíjate lo que dice también Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, hay varios textos, Hebreos 2:14 también explica esta situación, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, en otras palabras, que lo que está diciendo este texto, que Cristo se hizo humano para darnos a nosotros la posibilidad de ser salvos. Por eso que en el plan de la salvación nadie podía hacer esto, porque Dios es el que tiene poder de dar vida y vida eterna, pero Él vino para mostrarnos que es posible vivir también una vida de sacrificio, pero para tener después una recompensa maravillosa. Imagínate que dice participar donde carne y sangre, Él lo hizo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte vicaria, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el enemigo de Dios. Fíjate, la palabra griega, tetelestai, que aparece en San Juan capítulo 19, verso 30, se ha dado a llamar la palabra más importante que jamás se haya pronunciado. Significa, se cumplió. Y es la última declaración que Jesús hizo en la cruz. Esa declaración final significó que su misión estaba cumplida y que nuestra deuda se pagó en su totalidad. Bueno, esta palabra tiene varias connotaciones cuando uno la mira. Por ejemplo, estoy pensando ahí Juan 19:30, que dice, da unos antecedentes. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o sea, uno ve los pasos de la cruz, ¿no es cierto? Fue terrible. Trataron de aminorar, ¿no es cierto?, el dolor que tenía, el sufrimiento. Eso parece que era alguna costumbre de la época. Dijo, consumado. Pero la palabra consumado, ¿por qué tiene una connotación tan fuerte, tan decidora? Porque ahí efectivamente se pagó todo el precio, toda la Exactamente, culpa del pecado, o como sea, dice, en su totalidad. en su totalidad. Es una cuestión que uno debería agradecer a Dios y decir ahora, ¿cómo me tomo de esta gratuidad? Bueno, dejando en orden las cosas, en orden de prioridades, nunca en segundo lugar a Dios, nunca ni en tercer lugar, menos todavía darle la primera prioridad a las cosas que son como materiales. Y yo insisto, las cosas materiales son necesarias, pero si en algún momento esas cosas materiales nos separan de Dios, van a salir a toda nuestra vida, porque este consumado para nosotros no sería consumado en el sentido de darnos la muerte eterna, porque esa connotación también tiene, se consumó todo. El que Sí. obedece a Dios, el que sigue a Dios, tiene la vida eterna. Pero el que no lo hace, ese consumado lo lleva a la perdición eterna. O sea, es una frase que traspasa, digamos, el universo mismo, y él solamente la puede decir y ejecutar y cumplir. Cristo, dice Gálatas, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué dirá maldición de la ley? Interesante, porque este texto podría entenderse también como una alusión a que esta ley ya no existe, no es válida, Cristo la abolió, la dejó. ¿Qué será? Quizá analizándolo, Cristo nos redimió, podía redimir a los que habían atraído, a los que tenían la maldición del pecado. Pero este concepto, ¿cuál es usted que dice aquí? Porque todo aquel que es puesto en un madero, ¿no es cierto?, en colgado, es maldito. Y él sufrió esa maldición por darnos a nosotros la bendición de la salvación. Pero no está hablando que maldijo la ley. Quizás eso quede claro. Ahora podemos decir que al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente y el alma de cada ser humano. Podemos seguir conversando, pero se nos ha acabado el tiempo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Cristo pagó la deuda en forma total y plena por todo el mal que usted ha hecho. ¿Cuál debería ser su respuesta? Piénselo. Que el Señor le bendiga será.